Oye, un saludo especial para mi hermanito Rey con el líder. Los caminos de la vida no son como yo me los imaginaba. La vida me ha golpeado tantas veces que eso yo no lo esperaba. Y soñé que a todos mis parceros la vida le cambié. Que a mi cucho una casa grande le regalé. Pero la vida no es tan fácil como pensé. Yo veo a mi vieja levantándose todas las madrugadas, pa' que a mi hermanita y a mí la comida no nos faltará. Pero qué dura es la vida cuando uno nace sin plata. De igual seguimos sonriendo como si nada pasara. Y una vez borracho hice una promesa sagrada. Que antes nací muy pobre, así pobre no me quedaba. Desde pelado siempre estuve puesto para el rebusque ayudando en el rancho. El proceso fue duro, muchos creen que ha sido fácil porque hoy me ven borracho. Tengo una vieja que dobla rodillas pa' que en la calle yo ande firme. Y al que me cerró la puerta, ¿dónde está? Que hoy la casa se la compra un tal Luister. Yo soy un caballero con memoria. Hice una promesa y ustedes saben la historia. Soy un tipo bueno, sano, sano, zanahoria. La vida da vuelta y yo la he cogido de noria. Oye, sabroso, sabroso. Yo vi a mi vieja levantándose todas las madrugadas, pa' que a mi hermanita y a mí la comida no nos faltará. Pero qué dura es la vida cuando uno nace sin plata. Igual seguimos sonriendo como si nada pasara.